primer proyecto que están los tres proyectos vinculados un poco a los temas de la mañana que hemos dicho de movilidad y visibilidad. Entiendo que cuando hablamos de una red de cooperación entre distintas casas de la danza en Europa, cuando hablamos de televisiones y cuando hablamos de un proyecto de biblioteca virtual, estamos hablando de dar visibilidad a unos determinados campos de la danza por medios distintos y, por tanto, de garantizar la movilidad de ideas, no siempre de los artistas, pero sí de las ideas que representan esos artistas, que al fin y al cabo es lo que ellos pretendían encarnar con sus cuerpos, unas determinadas ideas y comunicarlas al máximo de gente posible. En el caso de Marcos Morau y de Marc Olivé, representan en un caso como artista y en otro caso, en el caso de Marc Olivé, como programador del Mercat de las Flors, vienen a hablarnos de Model Dance, que es una red construida entre 22 casas de danza europeas que representan 15 países distintos y donde se integra conocimientos en torno a la danza con otros de tipo digital y multimedia. Marc Olivé nos va a presentar el proyecto desde el punto de vista de un programador que forma parte de una de esas 22 casas de danza europeas, y en el caso de Marcos Morau va a representar al tipo de artistas que de una forma u otra dan cobijo, ayudan a visibilizar y a movilizar entre esos distintos puntos. Cada uno desde su perspectiva presentará por tanto Model Dance. Presentaré brevemente el proyecto, pero pienso que la parte más interesante es si nos queréis hacer preguntas sobre el funcionamiento del proyecto. Básicamente, esto es un proyecto plurianual de la Unión Europea que construimos con 18 casas de danza, después con casas asociadas a laboratorio de new media y difusión y así. Y también una cosa que no ha comentado Kim, pero que también se está tratando en el MOOCs, está bastante ligado este proyecto a la sostenibilidad. ¿Cómo con este proyecto podemos hacer sostenibles a las compañías una vez han hecho sus producciones y sus procesos? Una de las grandes frases que definían este proyecto cuando empezamos para encontrar los medios para dar soporte a las compañías era una frase que decía algo así como "something that you cannot do alone", que es aquello que tú no puedes hacer por ti mismo, por ti solo, y era buscar las potencialidades de cada partner. Igual voy un poco rápido. Buscar las potencialidades de cada partner para encontrar aquellos puntos en los que nos podíamos dar soporte los unos a los otros. Y mirando las especificidades de cada uno, detectar que, por ejemplo, el Mercat de las Flors es un espacio que en aquel momento, cuando empezábamos, no teníamos espacio de residencia, pero sí teníamos posibilidad de producción, exhibición. ¿Quién nos podría facilitar para alguno de los artistas que queríamos dar soporte este espacio de residencia, este espacio de búsqueda, y cómo nos podíamos conectar con otros partners? El proyecto básicamente funciona por cuatro módulos. Model Dance funciona, os voy a poner una fotito que sale por aquí, por el módulo de Research, Residency and Presentation. Algún sitio, bueno, da igual, funciona por estos cuatro módulos. Lo que hacemos es en una selección de artistas que cada director de casa de danza propone, se presentan sus materiales y en una comisión, si el artista presentado consigue por lo mínimo tres apoyos, entra a formar parte de la red. Estos tres apoyos, nunca estamos hablando de que tienen que ser solo en calidad de coproducción o exhibición. Lo que también pretende el proyecto como tal es dar espacio a que el artista tenga un espacio para desarrollar su vocabulario, su lenguaje. Por eso los módulos de research, de búsqueda y residencia son igualmente importantes. El artista puede trazar él mismo cuál va a ser su recorrido dentro de este periodo de 2 años, dentro del proyecto. Si quiere quedarse en research, puede quedarse ahí, pero si quiere caminar por residencias o por producción o por exhibición, también él mismo construye estos pasos que va a poder realizar durante los 2 años. Y es un diálogo que se hace entre las distintas casas de danza y el artista. Esto para el bloque de artistas que nosotros llamamos artista artistas Model Dance, que son los artistas que gozan de todos estos, de todas estas herramientas. También para abrir el proyecto a artistas que estén en una órbita más secundaria, más alrededor, o que al principio eran artistas potencialmente elegibles como Model Dance, tenemos otras herramientas como Carte Blanche, que con estas, con las Carte Blanche lo que pretendemos es enviar al mayor número de artistas a los países que ellos consideren más susceptibles a que les puedan aportar cosas a su trabajo. Si tú eres un artista que estás trabajando con elementos de New Media y piensas, sé que en Viena hay una gente que está trabajando sobre esto, nosotros lo que hacemos es contactar a Tans Quartier en Viena y decirle, mira, tenemos este artista que queremos enviar ahí y que se pase una semana en tu territorio para que tú hagas conexiones con los agentes que considere interesantes. Y estos agentes también no tienen por qué ser siempre relacionados con la danza. Si alguien quiere trabajar con un dramaturgo, si alguien quiere entrar en contacto con algún artista en especial que está dentro de ese territorio concreto, también son herramientas que se ponen a disposición. En este segundo año y medio, el tercer año de proyecto, como herramienta que no estaba en funcionamiento, se va a poner una que es un ¿cómo se llama esto? Pool of dramaturgos, un abanico de dramaturgos que están a disposición de los artistas que lo soliciten. Entonces, estos dramaturgos pueden hacer visiones externas de lo que son los trabajos de las compañías que están, o de los artistas que están en el proyecto, para conseguir distintos inputs de lo que están realizando y tener otros puntos de vista. ¿Qué más sobre el proyecto? Después el proyecto funciona como una red, tal cual el proyecto puede funcionar como una red de exhibición, pero no es un proyecto que exija o que reclame a cada uno que es lo que tiene que exhibir, sino es una red que si dentro del proyecto tú consigues los apoyos necesarios para exhibir, lo vas a hacer, pero en ningún momento se va a exigir que todos los partners exhiban lo mismo, porque como proyecto se basa en los módulos, puede ser también un artista me interese darle una residencia y darle espacio para que desarrolle su proceso de trabajo. Yo me comprometo en eso, pero no me tengo por qué comprometer en su exhibición. Y también es este diálogo que vamos generando con el artista, de qué manera es beneficioso para las dos partes. De momento, como es un artista por año de cada casa de danza, en referencia a España, los artistas que han pasado por aquí, el primer año fue Daniel Abreu, que ahora está terminando su segundo año de artista Model Dance, artista de segundo año, que este año es Marcos Morao, con la Veronal, que también va a hacer producción dentro del proyecto. Daniel Abreu también hizo una producción dentro del proyecto que la veréis esta noche, que se llama Animal, que es una producción de Model Dance. Y en tercer año estamos ahora viendo qué artistas hay que se presenta. Explique a Marcos un poco su experiencia, que justo está empezando, tampoco es que lleve mucho tiempo dentro del proyecto. Marcos como creador ha empezado hace relativamente pocos años y ha sido una sorpresa dentro del marco catalán, porque diríamos que habría como tres generaciones, una primera que estaba con la Modern Dance americana y que había llegado como máximo a Cunningham, a Trisha Brown, a los primeros postmodernos, a la postmoderna americana. Habría una segunda generación a lo largo de los 90, primeros 2000, muy instalada en la no danza, y Marcos viene con unas propuestas que son muy bailadas, donde hay mucho movimiento mental y físico, muy desacomplejadas, con mucha frescura, que han supuesto una renovación importante y muy que gusta al público y ha sido muy celebrada también por la crítica. Bueno, después de la explicación que ha hecho Marc Olivet sobre Module Dance y lo que significa para la institución y para el teatro, me gustaría explicar brevemente lo que significa para los artistas y, en este caso, para nuestro grupo. Y es que hemos podido aprovechar perfectamente tres etapas que creo que sufre cualquier creador, que es una primera etapa de investigación y de búsqueda de conceptos y saber encontrar la idea, una segunda etapa de residencia, donde tienes la oportunidad del espacio físico y acceder a ir con los bailarines y los medios para poder ensayar, y y luego una tercera etapa de producción, que es un teatro que apuesta por el trabajo y que coproduce, te ayuda económicamente y con los medios necesarios para que el trabajo por fin llegue al público, ¿no? En este caso nosotros hemos empezado este año, hemos podido empezar en Grecia con la primera etapa de investigación. Yo con mi dramaturgo nos hemos podido estar allí instalados 2 semanas con todo lo que implica ir a un país nuevo, estar en contacto con los artistas procedentes de allí y estar en contacto con las redes que genera, en este caso, Atenas. Este lunes siguiente nos vamos a Dublín, empezamos ya con el proceso de residencia, vamos ya con bailarines, es la segunda etapa, y de cara al año siguiente esperamos, confiamos en poder producir el espectáculo tanto por parte del Mercat de les Flors como por otros teatros que están dentro de la red. Entre ellos está Gelerau y, bueno, estamos un poco, como ha dicho Joaquín, en el primer año de inmersión dentro del proyecto Modul Dance. Me gustaría también que, si alguien tiene alguna pregunta o de cada... Sí, un poco aprovechando hasta aquí, podría presentar mínimamente la Veronal, que es el grupo al que pertenece y que no habíamos dicho el nombre. Okay. Bueno, y yo soy Marcos Morau, soy el director artístico de la Veronal. La Veronal somos un colectivo de artistas que procedemos de varias disciplinas, tipo hay gente que viene del teatro, gente que viene del cine, gente que viene de la danza. Yo no soy un bailarín al uso, yo vengo he estudiado coreografía y vengo más de la fotografía y del teatro, y la relación que tenemos tanto la gente que viene de la danza como los que venimos del teatro, de la fotografía y del cine, convergemos en un grupo en el que las inquietudes y el bagaje que tenemos cada uno de nosotros enriquece quizás lo que nosotros entendemos como coreografía, ¿no? Él dice que nosotros utilizamos mucho el movimiento y es verdad, nosotros nos apoyamos mucho en un lenguaje coreográfico y aparte en una atmósfera que creemos que es nuestro sello que nos caracteriza, ¿no? Bueno, y no me enrollo más, ¿no? Solo era que somos la Veronal, el colectivo que estamos este año, el segundo artista seleccionado dentro de Modul Dance por parte del Mercat de les Flors. Creo que a partir de lo que ha pasado por la mañana, una pregunta interesante a hacerle, sobre todo a Marc Olivé, pero que Marcos también quizá pueda aportar algo de ello, es ver en una estructura que junta a 15 países distintos y a 22 casas de la danza que pueden tener intereses muy distintos, ver en qué medida hay como directrices, él ha dicho que pasa, tiene que estar el artista apoyado, por lo menos, hay directrices o estéticas o de intereses nacionales o así por promover unos u otros artistas. Por la mañana se decía, las instituciones tienen tendencia más a seleccionar por criterios de lo que funciona en determinado mercado nacional y a promover sus propios artistas. Sí, de hecho, a mí una de las cosas que me gusta de este proyecto es que es muy poco restrictivo. Quizá una de las partes más restrictivas, pero que también fue de gran discusión, fue de qué manera se escogen los artistas. Y el problema de escoger los artistas es que al ser tantas casas de danza, la única solución que encontramos al final es que cada uno conoce su territorio, los artistas que más o menos a los que se quiere vincular, y son directamente una decisión tomada desde la dirección artística de cada teatro. Después, cómo circulan estos artistas dentro del proyecto, son muy diversos. Va gente desde lo que podemos llamar danza más conceptual, gente que hace más danza teatro, gente que hace hasta no tienes por qué trabajar con artistas de tu propio país. Hay gente que presenta artistas que son portugueses, pero está presentando un alemán. Nosotros sí, como Mercat de las Flors, dado a la situación que creemos que están los creadores en España, así somos los únicos que nos hemos puesto el marco de decir vamos a dar soporte a los artistas españoles. De hecho, es un poco raro, pero no hemos dado ningún apoyo a ningún artista catalán, porque Daniel Abreu es canario, pero está en Madrid, Marcos Morau es de Valencia, pero está en Barcelona. Pues el artista que hemos propuesto para el último año de Modul Dance son los Corderos, ni tan siquiera es danza en ese sentido, es una compañía que trabaja la fiscalidad corporal, o sea que es un abanico muy amplio y que no está restringido desde ningún punto de vista. Una pregunta que iba a hacer también era precisamente esto. Si había, veis, en las 22 casas de la danza se produce esa obertura con respecto a las técnicas o a los cánones, o es toda la red, digamos, está abierta a todos los cánones, o hay más, algunas que apostarían más por una determinada estética, porque Daniel Hebreu y Marcos Morau están situados en ámbitos muy distintos, y los corderos, como ha dicho también, o sea, no hay un canon estético que regule desde el punto de vista de las elecciones del mercado a quién entra o no en la red hasta ahora. No, pues en principio es más que nada. También el proyecto está puesto en una escala de artistas que pensamos que son artistas que tienen suficiente trayectoria en cada país, pero que la visibilidad. Esto es la pieza anterior de Marcos, no es la pieza que se produce para el proyecto, pero yo la he puesto un poco así para entretenernos. No sé cómo bajar eso. ¿Querías bajar? Sí, bueno. Me he perdido. Estábamos hablando de esto, de que no había un solo canon estético que juntaba. Sí. Sí. Y que habías decidido que eran artistas con alguna trayectoria. Ah, sí, no, lo que nos parece ideal este proyecto es para artistas que quizá en España, en nuestro caso, ya tienen una cierta visibilidad, pero que con la ayuda de este proyecto pueden dar un pequeño paso hacia el exterior que nos puede facilitar, tanto a nosotros como para la compañía, muchos de los puntos que estamos tratando aquí en el MOOCs, que es como cómo podemos ayudar a la sostenibilidad de esta compañía. Pues si conseguimos estos socios en distintos puntos de Europa, podemos ayudar que esta compañía después, una vez deje el proyecto, pueda encontrar recursos económicos, recursos de residencia, pueda encontrar contactos con los que trabajar, poner en contacto con dramaturgos, con iluminadores, con escritores, cosas que no sean tan solo bailarines, sino generar una bolsa de recursos que sea bastante importante y que la pueda usar después, una vez haya dejado el proyecto. Yo formulo una pregunta, digamos, para que mientras podáis estar pensando, pero tendríamos que ir pensando que vienen dos proyectos más detrás. Formulo una pregunta que sería un poco hablar de cuál está siendo la repercusión o la visibilidad en público y en prensa, si están por la labor, si este tipo de iniciativas. Y mientras, si queréis pensar en formular alguna de las preguntas de las que han surgido en vuestras respectivas mesas, que veáis que ellos pueden ser la persona adecuada para responderla. Nada, muy rápido, a nivel de comunicación, el jefe de comunicación se me ha ido, pero para nosotros es muy importante crear contextos, crear marcos de presentación de los trabajos, ya sea dentro de Module Dance o sea dentro de la programación del mercado de las FOS, pero lo que hemos empezado a hacer con casi todos los socios del proyecto europeo es generar festivales Module Dance. Este año 2012, en noviembre, en Barcelona vamos a hacer el primer festival Module Dance, entonces esperamos generar espacios de confianza para el público, y no voy a llamar tampoco espacios para el error, pero espacios donde el artista se sienta bastante seguro para poder mostrar sus trabajos, que reciben el apoyo de 18 casas de danza europeas, y que el público tome el riesgo, nos acompañe a ver cosas que quizá no conoce, pero que por su diversidad pueden resultar atractivas. Entonces es una de las herramientas de visibilidad que nosotros estamos trabajando, y que también estos festivales van a pasar en otras ciudades europeas. Nunca la programación va a ser la misma, porque la programación la decide cada uno de los socios. Entonces es totalmente abierto a que cada uno escoja. Bueno, tiene que ver con lo que dices de crear contextos. Cada casa de la danza tiene que, me imagino, poner aquello que compartís en su propio contexto y, por tanto, adaptarlo. No sé si tú, Marcos, querrías comentar algo. ¿Hay alguna pregunta? Artístico sí, si el artista fuera residente en Europa. Es que lo que no entiendo es a nivel de desfinanciación por parte de la Unión Europea, si nos aceptaría ese tipo de retorno económico. Eso quizá Ulrike, que es una de las que dirige el proyecto, sería más fácil decir si sería fácil, o sea, si sería posible realizar esta cooperación entre América o un país que no fuera miembro de la Unión Europea. Porque otra cosa es que nosotros nos podemos montar la red como queramos contigo y desvincularla del proyecto, pero dentro del proyecto por problemas administrativos, básicamente. Sí, entiendo que sí, que por problemas administrativos ni tan siquiera cada año la Unión Europea sí que escoge cooperación con terceros países, pero van variando con esos terceros países. Entonces, es un poco complicado. La pregunta era, Ulrike, si a través del proyecto europeo se podría hacer alguna colaboración con una red como, por ejemplo, la Red Sudamericana de Danza y establecer un vínculo de residencia con otra casa parecida a una casa de danza al uso, pues a una casa de danza o un espacio de residencia en cualquier país iberoamericano. Es así, por ahí. Tendrá que traducir otros porque nadie lleva cascos, o sea que no hace falta que hables para la traducción, nadie lleva cascos. Sí. Nadie de los españoles lleva cascos, por tanto. Eso sí, pero que lo haga alguien aquí. Sí, sí. Lo hará Marlon. Sorry. It's mostly to, if possible, to establish some kind of alliances between the network here with other networks in South America or Iberoamerica to see possibilities of collaboration. Yeah. In general, the project is starting in 2010, it's ending at the end of 2012. El proyecto empezó en el 2010 y termina en el 2012. Until now, en 2014, ¿no? Y hasta ese momento se piensa que se pueden establecer colaboraciones continuas. Pero los fondos europeos se están acabando. Por lo tanto, es posible tratar de buscar la manera de colaborar y también en relación a fondos. Pero tenemos que estar conscientes que probablemente no es posible financiarlo a través de la Unión Europea. Porque el proyecto está terminado. Entonces el proyecto es terminado, entonces la Unión Europea posiblemente no va a estar financiando estructuras. Solamente el 10% del presupuesto es permitido de ser invertido en países que no son de la Unión Europea. ¿Ustedes van a continuar más allá de los fondos de la Unión Europea o si terminan o la Unión Europea continúa? Digo, los vínculos que ustedes están creando, ¿van a continuar con el proyecto? Porque la estructura de la colaboración ya está establecida, entonces de esa manera es que se puede seguir. Son razones administrativas, es lo que decíamos al principio, hay límites al cambio del dinero. Mi pregunta, más que para entender los problemas que puede haber financieros o las soluciones administrativas que uno puede encontrar, es si el deseo está ahí, si es una visión de desarrollo posible. Sí, de hecho, bueno, ahora yo, saliendo un poco de lo que es el proyecto este específicamente de la Unión Europea en el que estamos, con el Mercat sí que nos estamos planteando nosotros cuál es nuestro papel de cara a Iberoamérica, qué papel de puente podemos establecer de cara a Iberoamérica. De la misma manera que este año hemos hecho un proyecto con África, con Casa África, es cuestionarnos por qué hacemos un proyecto con Casa África y por qué no lo empezamos a hacer con Iberoamérica. Y es una de las cosas que tenemos sobre la mesa, pero bueno, es vehiculizarlo de otra manera. Pero la red con los otros miembros ya la tenemos, si es tan solo usar esta herramienta, adecuarla a cada proyecto. Porque, o sea, este proyecto, para que se entienda también, hay otra, estoy usando mucho la palabra herramienta, pero hay otra cosa que es EDN, que es European Dance Houses Network, que es una organización que no existe, pero es una organización paraguas que nosotros creamos con distintas casas de danza en Europa, que es una institución que lo que trata es de hacer lobbying para que en los países en los que no existen espacios dedicados solo a la danza puedan ser creados. Y hace poco hicimos un meeting en Chipre y una de las misiones del meeting en Chipre fue reunirnos con los políticos para decir, bueno, existen óperas, existen teatros, pero la danza también necesita un espacio. Entonces, ¿de qué manera estos lobbyings pueden ser útiles para generar espacios de danza en otros países donde la danza aún está en desarrollo o tiene dificultades para poder establecer su estatuto como tal? Entonces, EDN puede ser también una de las herramientas en las que puede vincularse a otros países para hacer presión para que puedan darse soporte a la danza. Muy brevemente, porque hay una palabra PDI, pero digo porque faltan otros proyectos y está pasando lo que ya hemos dicho, que es mucho para... No, es como estábamos hablando de contextos extraeuropeos, tenía una pregunta así como muy personal, porque trabajo en Suiza y vi un par de nombres de artistas suizos. ¿Es porque son residentes en países de la Unión? ¿O qué relación hay entre este network y Suiza? Con Suiza lo que hemos hecho es un país que puede participar de los proyectos de la Unión Europea, pero los responsables económicos somos nosotros, o sea, los jefes de proyecto. Cualquier tema financiero que pase va a devalidar el mercado de las FOS y nosotros hacemos el ingreso y retorno con ese país, pero podemos colaborar con Suiza. O sea que las distintas dance house, en, por ejemplo, de Zurich, está vinculada también al... Trabajamos con ADC de Ginebra. Bueno, pues muchas gracias y damos visibilidad a nuestros... Y mañana podéis venir a ver a Marcos, su trabajo, que está muy bien.